acostumbrado a tirar dado y ganar taco. Repito, no juzgo a ninguno porque peco. Para. Repite, que esta también se ha filtrado, tío, repite. A sus hijos le gusta taco y a veces cojo a taco. A lo que hacen trato con lo que cogen taco. Y saca cuando basulta ataca o se abre una boca de un civil que le pica. Alá, tío, se te ve muy perdido hablando del nombre mío pa' ser tu conocido. Y un tío me dijo que hace caso si te abren te caso y mira cómo han corrido. Alá, toca pa' supongo un capo y acabo de...